partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Hoy es martes 12 de febrero de 2013. Estamos listos para presentar toda la información del departamento de Cundinamarca a través de las emisoras comunitarias del centro del país. Dirección General Darío Sabogal Martínez. En esta mañana les acompañamos en la presentación de las noticias. Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Una serie de inconvenientes de orden legal y contractual encontraron los alcaldes de la región del Tequendama. Hallaron trabas para liquidar asociación de municipios a fin de darle cumplimiento a lo dispuesto por la Contraloría de Cundinamarca. Juan Bernardo Castillo del Partido Liberal fue el ganador de la jornada electoral atípica celebrada en el municipio de Machetá, en la región de Los Almeidas, el pasado domingo 10 de febrero, y será el mandatario local hasta el 31 de diciembre del año 2015, logrando un total de 2.095 votos. Capturado exalcalde de Madrid acusado de presuntas irregularidades en contratación. Se trata de Diego Humberto Sicar Garzón, a quien se les indica de haber aparentemente realizado varios actos administrativos sin el pleno cumplimiento de las disposiciones de ley. El 15 de marzo se dará inicio a las obras de remodelación de las instalaciones del antiguo ITUC para convertirlo en un moderno y funcional centro de convivencia ciudadana que albergará los programas y oficinas de la Personería Municipal, la Gestora Social, de Familias en Acción, de la Red Unidos, programas del adulto mayor y comisarías de familia, así como el auditorio, entre otros beneficios para la comunidad girardoteña. El presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, afirmó que las iniciativas para solucionar la problemática del campo y sacar de la pobreza al 80% de la población rural debe provenir del Estado y no de la imposición de la guerrilla. La empresa de servicios públicos de Guaduas, Aguas de Capira S.A.E.S.P., viene adelantando la primera jornada de limpieza y adecuación de parques y zonas verdes con el objetivo de cuidar y conservar el medio ambiente por medio de actividades de poda de plantas, de yerbada y riego de las mismas. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca hoy estamos con nuestro invitado especial, es el doctor Alejandro Herrera, personero del municipio de Fomeque. Él nos habla sobre el tema de los derechos humanos. Nuestro titular desde emisora Ciber en La Palma. Giovanni Moreno saluda a toda la audiencia de la Red Récord de Cundinamarca. A continuación, el proyecto a cargo de la coordinadora Astrid Maecha de la Escuela Normal Superior Divina Providencia del municipio de La Palma. Hoy desde San Francisco. Se llevó a cabo el 1 de febrero la entrega del embellecimiento de fachadas en el municipio de San Francisco. El titular desde Sesquilé. Cuerpo de bomberos atendió emergencia, donde no se presentaron pérdidas humanas. Con mucho gusto, hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de La Vega, doctor Gratiniano Suárez Suárez. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Víctor Manuel, ya tenemos las 6 de la mañana y 35 minutos aquí en Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Machetá, sala de redacción. Juan Bernardo Castro Castillo, del Partido Liberal Colombiano, recibió el pasado domingo 10 de febrero la credencial que lo acredita como nuevo alcalde de este municipio de la región de Los Almeidas, tras haber concluido el escrutinio municipal, de acuerdo con el cual el nuevo alcalde obtuvo 2.095 votos en la elección que transcurrió en completa normalidad. De los 6.121 ciudadanos habilitados para votar, 3.792 ejercieron en Machetá este domingo su derecho al voto, es decir, 61.91% del censo electoral, los cuales fueron plenamente identificados con lectores biométricos al ingreso del puesto de votación, donde se autenticaron las impresiones dactilares de todos los votantes. Las huellas dactilares fueron comparadas con las minucias ya almacenadas en la base de datos en un proceso que tardó entre 20 y 25 segundos por sufragante, brindando agilidad y transparencia al proceso electoral, ya que se evitó el fraude por suplantación de jurados y votantes. Para estos comicios, la registraduría instaló 13 mesas en la plaza principal del municipio de Machetá, único puesto de votación habilitado, las cuales fueron atendidas por 86 jurados de votación. Conforme al decreto 404 del 12 de diciembre de 2012, suscrito por la Gobernación de Cundinamarca, la elección del alcalde de Machetá obedeció a que mediante resolución 1240 del 15 de noviembre de 2012, se ejecutó sanción disciplinaria al alcalde Martín Espinosa Ramírez, consistente en destitución del cargo e inhabilidad general por el término de 12 años en el ejercicio del cargo de alcalde de Machetá. Entena, sala de redacción. Una serie de inconvenientes de orden legal y contractual encontraron los alcaldes de la región del Tequendama. Hallaron trabas para liquidar asociación de municipios a fin de darle cumplimiento a lo dispuesto por la Contraloría de Cundinamarca en el sentido de suspender la mencionada organización. Dos procesos, uno ante el Consejo de Estado y otro ante el Juzgado de la Mujer, impiden avanzar en el trámite. Ante estas circunstancias, los mandatarios de las poblaciones socias en la mencionada entidad, reunidos en Tena, determinaron comunicar la situación al organismo de control. De acuerdo al informe del gerente liquidador, la asociación se encuentra con sus cuentas en cero, pero los líos jurídicos, de los cuales no se entregaron detalles, impiden cumplir la orden. Ante esta circunstancia, decidieron adoptar una serie de procedimientos con la intención de dejar todo en claro. Primero, dejar constancia expresa que los activos y pasivos de la asociación a la fecha se encuentran en cero y que ningún municipio de la región adeuda dineros a la asociación. Segundo, oficiar al Consejo de Estado solicitando imparta la debida celeridad en el proceso que se encuentra en trámite de apelación para su debida sentencia. Tercero, oficiar al juez penal del circuito de la Mesa Cundinamarca, donde cursa un proceso por celebración de contratos sin requisitos legales en contra de la asociación, para que de igual manera imparta justicia lo más pronto posible. Cuarto, solicitar una audiencia con el señor Contralor de Cundinamarca con el fin de dar informe sobre las diligencias realizadas en respuesta a esta acción de advertencia. En Girardot, sala de redacción. El 15 de marzo se dará inicio a las obras de remodelación de las instalaciones del antiguo ITUC para convertirlo en un moderno y funcional centro de convivencia ciudadana que albergará los programas y oficinas de la Personería Municipal, la Gestora Social de Familias en Acción de la Red Unidos, Programa del Adulto Mayor, Comisaría de Familia y Auditorio, entre otros beneficios para la comunidad girardoteña. Esta es una obra muy importante para Girardot y que hace parte del Plan de Desarrollo aprobado para ser la carta de navegación del actual gobierno del alcalde Diego Escobar Guinea, y cuya inversión está cercana a los 1.300 millones de pesos, que cambiará notablemente la imagen deteriorada del ITUC y de este importante sector del barrio Gaitán. Son las 6:39 minutos en el primer magazín del departamento Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. En Recorriendo Cundinamarca, la información desde Angelus Estéreo en Sesquilé. Según reporte oficial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, en Sesquilé no se presentó ninguna afectación, pese al temblor que se sintió en gran parte del país el pasado sábado, cuya magnitud se estimó en 6,9 según la escala de Richter. De otro lado, lo que sí se reportó fue un incendio estructural en el redil vía Suesca en la vereda Nezcuatabajo, donde se presentó una conflagración, al parecer por un cortocircuito. Producido por una cobija eléctrica, en dicha situación no se registró ninguna lesión de personas, solo algunas afectaciones en la cabaña, lugar de la emergencia, atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de manera oportuna, lo cual hizo que esta situación no pasara a mayores. Es por esto que se recomienda asegurar que los elementos que se usan en las instalaciones eléctricas sean los adecuados para la carga, se adquieran cableados, tomacorrientes e interruptores de calidad y certificados. Recuerden, antes de utilizar las tomas eléctricas, verificar que estén en buen estado. Hay que tener en cuenta no sobrecargar los tomacorrientes con más elementos de los que se tiene. Si se registra humo o olor a quemado, suspender el fluido eléctrico desde el tablero de tacos antes de tocar la toma o manipular la extensión. Y nadie debe meter la mano en las instalaciones y redes sin tener experiencia y formación para hacerlo. Las personas que trabajan en este rubro deben tener una matrícula profesional, sea técnica, tecnólogo o ingeniero. En algunas ocasiones, el mal manejo en las conexiones eléctricas o el no mantenimiento de algunos electrodomésticos pueden producir emergencias, lo que conllevan a pérdidas humanas y materiales. Y para cerrar este reporte, la Parroquia Inmaculada Concepción está invitando a las celebraciones que tendrán lugar mañana miércoles de ceniza como inicio de la Cuaresma. A las 8 de la mañana se tendrá celebración eucarística en posición de la ceniza, especialmente para los estudiantes de las escuelas y colegios del casco urbano. A las 11 de la mañana nuevamente celebración en el templo parroquial. A las 3 de la tarde en la capilla del Hato y a las 6 de la tarde la última celebración en el templo parroquial. Paso recorriendo Cundinamarca en Angelus Estéreo desde Sesquilé con Daniel Castillo Sánchez. El reloj marca las 6 de la mañana y 42 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Madrid, sala de redacción. Capturado exalcalde de Madrid acusado de presuntas irregularidades en contratación. Se trata de Diego Humberto Sicar Garzón, a quien se les indica de haber aparentemente realizado varios actos administrativos sin el pleno cumplimiento de las disposiciones de ley. Igual suerte corrió el actual secretario de Hacienda de la misma localidad, también por posibles responsabilidades sobre los mismos hechos. Sobre el exfuncionario de la mencionada población cundinamarquesa, también pesan acusaciones relacionadas con falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación, asuntos estos que están siendo investigados por la justicia colombiana. Se supo de buena fuente que en el caso también se encuentra implicado el contratista a quien se le habría adjudicado la negociación irregular y que en el mismo caso podrían estar comprometidos otros dirigentes del departamento. Es posible que los acusados sean presentados ante los tribunales correspondientes a fin de iniciar el proceso que finalmente determinará si les cabe alguna responsabilidad en los hechos. En Guaduas, sala de redacción. La empresa de servicios públicos de Guaduas, Aguas de Capira S.A.E.S.P., viene adelantando la primera jornada de limpieza y adecuación de parques y zonas verdes con el objetivo de cuidar y conservar el medio ambiente, por medio de actividades de poda de plantas, de yerbada y riego de las mismas. De igual manera, se retiraron todas las malezas y plásticos de comestibles para conseguir un mejor resultado. La jornada actualmente cuenta con la participación de los funcionarios de la empresa de servicios, quienes limpiaron las áreas verdes de la Plaza de la Constitución. Estas jornadas se llevarán a cabo de manera bimensual y se realizarán en todos los parques y áreas verdes del casco urbano del municipio de Guaduas, todos los días miércoles de acuerdo al siguiente cronograma. Miércoles 13 de febrero, Parque Villa de Guaduas. Miércoles 20 de febrero, Parque Jorge Eliezer y Cancha Benjamín Herrera. Miércoles 27 de febrero, Parque Policarpa Salavarrieta. Miércoles 6 de marzo, Parque Tacuara. Miércoles 13 de marzo, Cancha Ciudadela San Miguel. Miércoles 20 de marzo, Plaza de Ferias. Y miércoles 27 de marzo, Zona Verde del Barrio Paramillo. Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6 de la mañana y 45 minutos. Y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo. Y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua del Eterno en la Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Saludo cordial en San Francisco Estéreo al equipo de trabajo que nos trae las notas de interés. Oyentes y compañeros de Recorriendo Cundinamarca, les saludamos nuevamente desde el Cucharón Ambiental, disfrutando de hermosos paisajes y agradable clima. Con la presencia del doctor Rey Ángel, gerente del Instituto de Acción Comunal y Participación Ciudadana, la Administración Municipal entregó oficialmente el 1 de febrero el proyecto Cundinamarca Calidad de Vida, Embellecimiento de Fachadas, donde fueron beneficiadas 155 familias. Aquí están las palabras de la alcaldesa Marta Livia Gaitán González al finalizar el acto de entrega. Iniciamos exactamente hace un año en las primeras conversaciones que tuvimos con el doctor Jorge Emilio alrededor de lo que podíamos hacer aunando esfuerzos, acción comunal del departamento y administración municipal San Francisco, y claro, teniendo en cuenta como siempre a las juntas de acción comunal, a cada uno de sus líderes. Hemos venido trabajando de la mano y tenemos la fortuna de entregar uno de los principales proyectos como es el de Cundinamarca Calidad de Vida, que se ajusta precisamente al plan de desarrollo nuestro Manos a la Obra en un San Francisco embellecido y próspero. Aquí ambos temas totalmente coincidentes, logramos que 155 familias se beneficien, y como le dice el doctor Jorge Rey, no solo el embellecimiento de fachadas. Tuve la fortuna de ir casa a casa, de ir sector a sector en diciembre, para darme cuenta de la alegría, del ambiente hermoso que se generó alrededor de esta actividad, donde veía uno la gente muy contenta, la gente recibiendo sus pinturas, la gente compartiendo. Fue de verdad un periodo hermoso y le entregamos una Navidad a sí mismo, a los sanfranciscanos y a todos los miles y miles de turistas que tuvimos. En Acción Comunal yo he visto y he encontrado un apoyo real a lo que nosotros pretendemos para nuestro San Francisco querido, y para mí pues muy grato recibir este reconocimiento de parte del instituto, de parte del doctor Jorge Emilio, donde nos entrega un diploma que ya pronto lo tendremos acá en nuestra oficina para que la gente recuerde que somos líderes en el tema comunales, porque no podemos ser menos que eso que espera el doctor Álvaro Cruz de nosotros también, él como gobernador comunal, y nosotros encajando perfectamente en todos estos eventos. Las juntas de acción comunal saben que tienen en su alcaldesa un pilar de trabajo, un pilar de esfuerzo, y que podemos y hacemos cosas por nuestra comunidad, y el hacer cosas es no solo hacer por hacer, sino que todo sea debidamente planeado, programado y así mismo ejecutado. Le quiero comentar al doctor Jorge Emilio, estamos recibiendo el local del primer piso de la administración del Palacio Municipal, y aquí, como me he venido comprometiendo desde hace días con juntas de acción comunal, vamos a montar la oficina de atención, no solo a la población en situación de discapacidad de adulto mayor, sino la oficina de atención de juntas de acción comunal, donde va a tener permanentemente una persona que ayude a orientar, que ayude a coordinar y que ayude a elaborar todos los proyectos que se requieren para que las juntas de acción comunal puedan contratar con la administración, con el departamento y con la nación. Hemos venido en ese proceso y orientando a cada uno de los presidentes de juntas de acción comunal para que tengan su documentación, tengan todos los requisitos para poder contratar. Hemos venido en ese proceso y yo sé que pronto podemos contratar directamente con las juntas de acción comunal. Comunal es trabajo, trabajo en equipo, y eso es lo que sabemos hacer, lo que pedimos y lo que nos esforzamos por hacer por San Francisco. Y en el Día de las y los periodistas o comunicadores, queremos resaltar su ardua tarea y hacer una oración por quienes con su profesión ayudan a construir historia y narran victorias. Señor, danos la fortaleza de ser honestos, de llevar la verdad sin censura ni autocensura. Sé que las informaciones y noticias no son del todo objetivas. A veces están en función a las demandas de intereses mezquinos. Señor, me paso la vida buscando informaciones y la verdad no sé si estoy sirviendo a mi pueblo o a un grupo de personas por llevar el pan de cada día a mi hogar. Perdóname si he ofendido, mentido y censurado las necesidades de mi pueblo. Dame la fortaleza de llevar las informaciones para bien de mi gente. Dame la virtud y la prudencia para buscar la paz y fugar de la violencia. Busca mi alma, mi conciencia todos los días para protegerla de la tentación de la mentira y la desinformación. Déjame ser el instrumento que busque nuevos caminos para el nuevo hombre de estos tiempos. Desterrar la intolerancia e incomprensión. Dame la sabia decisión de ejercer mi profesión con humildad, sencillez y apasionada ética. Señor, no permitas que sea muy frío ante las escenas más injustas en mi trabajo. Permíteme ser defensor de la vida y cuidar nuestro mundo por sobre todas las cosas. Dame la fortaleza de luchar contra la corrupción, la mediocridad, pero a la vez dame la virtud de fortalecer y reconocer la voluntad en los hombres buenos que luchan con justicia social. Quiero dejar de lado el sensacionalismo, la promoción de la violencia, la soberbia mediática, la discriminación informativa, respetando la privacidad de las personas y siendo más democrático con los micrófonos, las cámaras y cualquier canal de información para con los que requieren o la necesitan. Dame la fuerza de rechazar el prebendalismo en la actividad periodística, Señor. Mantén firme mi dignidad e inmacula mi conciencia ante las tentaciones del dinero. Muéstrame el camino para vivir dignamente, convirtiendo mi trabajo en la herramienta de la construcción de buenos ciudadanos, hijos tuyos. Amén. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, el presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, afirmó que las iniciativas para solucionar la problemática del campo y sacar de la pobreza al 80% de la población rural debe provenir del Estado y no de la imposición de la guerrilla. Frente a la propuesta que las FARC plantearon desde La Habana para reformar la política agraria en Colombia, Morales Villamil dijo que esa iniciativa tiene que ver con la constitucionalidad de la propiedad privada y adicionalmente toca todo el proceso de la minería, del medio ambiente, de las aguas, del latifundio y el minifundio, tras considerar que el tema central es un nuevo pacto social que maneje la sociedad, el estamento oficial y que no sea una imposición de la guerrilla. El dignatario de la Duma Departamental se refirió así a la propuesta hecha en La Habana por las FARC en el marco de los diálogos de paz. Yo diría que en Colombia sí, efectivamente, hay que hacer unos cambios estructurales en el manejo de la propiedad y de la productividad campesina y en el manejo de la minería y del medio ambiente. Pero ese pacto social no debe ser impuesto por la guerrilla. Debe ser una iniciativa del Estado para mejorar las condiciones de nuestros campesinos en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir en la práctica que la iniciativa para mejorar las condiciones y sacar de la pobreza al 70-80% de la población campesina debe salir del Estado y no debe salir impuesto por la guerrilla. Creo que el tema central es ese. Un nuevo pacto social, pero un pacto social que maneje la sociedad, el estamento, y no sea una imposición de la guerrilla. Pero que sin lugar a dudas las desigualdades existen. La propiedad en el campo está en el 5%, son dueños del 90%. Y eso sin lugar a dudas ha sido la base del conflicto armado en Colombia. Villamil Morales precisó que el Estado es el que tiene que generar esas condiciones que no sean impuestas y advirtió que hace mucho tiempo la sociedad ha debido mejorar las condiciones de vida de los campesinos porque aquí se está hablando de que tiene que haber más productividad, más alimentos. Sin embargo, el presidente de la Asamblea de Cundinamarca notificó que mientras la tierra siga concentrada en unas pocas manos, no se rebajen los impuestos, no se revise la parte tributaria y todo el tema de la distribución de la propiedad, en Colombia seguirá el mismo estado de cosas y los campesinos nunca tendrán el mejoramiento de sus condiciones de vida. En Funza, sala de redacción. Con la participación de más de 1,000 líderes comunales de 9 municipios cundinamarqueses, se desarrolló en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Funza la cuarta cumbre comunal de Sabana Occidente. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, reiteró su apoyo al trabajo adelantado por todas y cada una de las juntas de acción comunal y se comprometió a seguir fortaleciéndolas. Al comenzar mi mandato, el presupuesto para las juntas de acción comunal era de 200 millones de pesos, pero al final de 2012 invertimos cerca de 5 mil millones y en 2013 también pretendemos darle un vuelco a la inversión, explicó. De manera gradual, todos los presidentes de asojuntas serán dotados con computadores portátiles, impresoras, teléfonos celulares y una carpa salón equipada con televisión, DVD y 30 sillas. Además, serán carnetizados, como ya ha ocurrido, con 310 líderes de Sabana Occidente. Para comenzar, hoy martes 12 de febrero, 137 portátiles e igual número de impresoras serán entregados en diferentes municipios y corregimientos. En Fúquenes, sala de redacción, quedó en firme la alianza para recuperar humedales en Cundinamarca. Gracias al pacto a favor de las lagunas de Fúquene y La Herrera, se promoverán no solo acciones, sino que buscarán sumar a las administraciones municipales y las comunidades en esta importante tarea. Los convenios fueron alcanzados luego que la secretaria del Medio Ambiente de Cundinamarca, Marcela Orduz Quijano, y el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, definieron un plan de trabajo. En concreto, la alianza busca desarrollar acciones conjuntas que permitan la recuperación y conservación de ecosistemas estratégicos, como son los humedales del departamento. La administración seccional reportó que viene trabajando en campañas de educación ambiental y participación ciudadana, jornadas de limpieza y eventos ambientales que involucran a la comunidad en la conservación activa de los humedales. Estas estrategias están dirigidas especialmente a los niños y jóvenes cundinamarqueses a través de proyectos escolares. En Gama, sala de redacción. Ayer comenzaron formalmente en este municipio las inscripciones del programa de atención integral a la primera infancia denominado De Cero a Siempre. El proceso de vinculación al programa se cumple durante la presente semana. Es decir, que quienes tengan interés de inscribir a sus niños lo pueden hacer hasta el viernes 15 a la 1 de la tarde en el Centro de Educación Física en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, tal como se informó anteriormente. Los documentos requeridos para la inscripción al programa De Cero a Siempre en el municipio de Gama son fotocopia del registro civil, fotocopia del carné de salud, fotocopia del carné de crecimiento y desarrollo, fotocopia del carné de vacunas, fotocopia de la cédula del papá y la mamá, fotocopia de recibo público, agua o luz, valorización médica por los siguientes especialistas, optómetra, fonoaudiólogo y odontólogo. Si desean tener mayor información pueden comunicarse al celular 312-325-3021. Víctor Manuel, informamos a nuestros oyentes la hora, son las 6 de la mañana y 59 minutos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial a esta hora de la mañana, el señor alcalde del municipio de La Vega, Gratiniano Suárez Suárez. Señor alcalde, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días. Sí, muy buenos días a todos nuestros queridos amigos de la sintonía de Recorriendo Cundinamarca. Pues para nosotros un placer poder dialogar con usted, señor alcalde, e inicialmente lo invito para que nos haga un balance acerca de lo ocurrido en el municipio de La Vega el año anterior, lo gestionado, liderado por su administración. Así, señor. Sí, principalmente... El trabajo nuestro en el año 2012 tuvo que ver con el mantenimiento, el mejoramiento, el arreglo de las vías veredales. Sí. Teniendo en cuenta que empezando el año pasado, pues se encontraban en un mal estado por la emergencia invernal que tuvimos a finales del año 2011. Sí. Entonces logramos hacer un muy buen trabajo con el maquinaria del municipio, con alquiler de maquinaria igualmente, y llegamos pues casi al 80% de las diferentes vías y áreas del municipio, incluso dando paso, desbloqueando algunas veredas que se encontraban incomunicadas desde hacía 4, 5, 6 meses. Entonces, de verdad que es una satisfacción por ese lado, haber restablecido la comunicación en diferentes sectores del municipio y haber dado mantenimiento a estas vías que son tan importantes para nuestros campesinos y para toda nuestra población en general. Sí, señor. También se estuvo trabajando con el tema de placas huellas en diferentes veredas. Se lograron hacer varios tramos de placas huellas en las zonas más difíciles, en las pendientes, en las curvas de más difícil acceso en las veredas. También logramos hacer placas huellas, además de recursos del municipio y del departamento, también con colaboración de la comunidad, con trabajo comunitario, en sitios en que la comunidad ponía la mano de obra y el municipio ponía los materiales. Trabajamos igualmente muchísimo con el tema de la primera infancia, con los niños de 0 a 5 años. Trabajamos también con el tema deportivo, abrimos ocho escuelas de formación deportiva, en las cuales congregamos casi a 500 niños, aprovechando su tiempo libre en actividades productivas, en actividades sanas y beneficiosas. También trabajamos muchísimo en la parte artística y cultural, con 4 escuelas de formación cultural, con la banda municipal, la cual volvimos a reiniciar un proceso con 60 niños, con 5 profesores de música. También continuamos con la escuela de cuerdas y con danzas y teatro, de manera que por el lado de la cultura y del arte, pues también logramos tener a más de 200 niños trabajando, juiciosos, con esa clase de actividades tan bonitas. En el tema de la salud también estuvimos trabajando con el tema de vacunación, con el control de especialmente los niños de primera infancia, por todas las veredas, trabajando con el plan de inmunizaciones, de vacunación, con el PAIPI, todo lo que tiene que ver con el sistema, y además pues, administrando el régimen subsidiado, que es tan complicado, sobre todo en estos últimos años, en que la salud se ha visto tan decaída en nuestro país. Bueno, también estuvimos mejorando los servicios de nuestros servicios públicos del municipio. Se logró, con las empresas públicas de Cundinamarca, se logró adquirir un nuevo compactador de basura por la recolección y el transporte de las basuras de La Vega. Sí. Igualmente, tenemos una boqueta nueva con el departamento y un vidrio nuevo que nos llega el señor gobernador a nosotros en este año. Se lograron también conseguir recursos para terminar el hospital nuevo de La Vega, un hospital que viene en ejecución, y el año pasado también nos dieron otros recursos para este año terminarlo, con algunos escenarios deportivos igualmente. Se estuvo trabajando con el estadio municipal, el cual tiene una población mensual, unos usuarios de 600 personas que mensualmente están haciendo deporte en el estadio. Logramos entonces conseguir también los recursos para mejorar los sistemas de drenaje, es decir, todos los filtros para tener un estadio óptimo, igualmente nivelarlo y cambiarle la grama. Bueno, sí, así son las principales actividades, trabajo en las vías, trabajo en el ambiente igualmente. El año pasado completamos de reforestar ya todos los predios que tiene el municipio en las zonas altas donde nace el agua. Logramos ese objetivo. Sí, señor. Y también avanzamos en compra de predios de las cuencas y en puntos de cuencas hidrográficas importantes para el abastecimiento de agua nuestro. Bueno, señor alcalde, La Vega indiscutiblemente es un municipio eminentemente turístico, o por lo menos así lo perciben los habitantes de la capital de la República y el área circunvecina. En esa materia, ¿cómo estamos y qué planes y proyectos tiene su administración? Sí, La Vega es un punto muy especial, de especial interés para las personas de la sabana, de Bogotá, diferentes puntos de Cundinamarca y del país, por la cercanía de Bogotá, por el clima. Es un municipio muy tranquilo, es un municipio sano y que ha venido impactando en estos últimos años. Aquí en la Vega tenemos varios eventos artísticos y culturales. Aquí se realiza el Festival de Patracas de Tunas. Se realiza igualmente el Concurso Nacional de Bandas, que son eventos muy coloridos, muy bonitos, muy culturales, en los cuales participan grupos y artistas del departamento y de la nación. Igualmente se hicieron las fiestas del municipio en el mes de noviembre y otra serie de eventos importantes, especialmente que los fines de semana, para que los visitantes, nuestros turistas, que tengan unas actividades bonitas, importantes, que puedan disfrutar en su venida a La Vega. Igualmente, pues se viene trabajando con los comerciantes para mejorar los servicios, para prestarle una mejor atención al turista. Se ha venido trabajando también con la capacitación, con el control de los precios, y en general esas actividades con comerciantes, tanto de restaurantes como de hoteles como de fincas, que se alquilan para alojamiento, para ir poco a poco educando a la gente y al comerciante, al proveedor turístico, para atender mejor a las poblaciones. Igualmente se han ido trabajando con los colegios. El colegio nuestro viene con una modalidad técnica en hotelería y turismo, la cual también le sirve para que los muchachos vayan aprendiendo, vayan metiéndose también en el cuento del turismo aquí en el municipio. Sí, señor. Bueno, señor alcalde Gratiliano Suárez, en este año 2013, ¿cuáles son los principales temas que su administración ejecutará en beneficio de la comunidad? Bueno, a nosotros nos interesa mucho el tema del agua. Pensamos darle muchísima importancia a los planes maestros de acueducto y alcantarillado del municipio, tanto en la parte urbana como en la parte del sector del vino. Trabajar con los acueductos veredales, mejorar redes, optimizar los acueductos, trabajar con el tema de las plantas de agua potable en el sector rural. Igualmente en el ambiente pensamos seguir el proceso de compra de predios en las zonas donde nacen las aguas del municipio, porque afortunadamente nuestro municipio hasta el momento pues no hemos sufrido de agua, a pesar del verano que hubo el año pasado, el largo verano, y de los días de sol de este año, pues aquí todavía gozamos afortunadamente del servicio de agua, y pues pretendemos que en el futuro continuemos teniéndolo. Entonces por eso se da importancia tanto al tema de redes, de plan maestro de alcantarilla y acueducto urbano, como también a proteger y a seguir comprando predios en las cabeceras donde nacen las aguas que tomamos. Igualmente nos interesa mucho el tema de vivienda, seguir solicitando proyectos, seguir trabajando para hacer el mejoramiento especialmente de la vivienda rural y algunos proyectos de vivienda urbana, como una vital necesidad de nuestra población. Seguir trabajando en el tema de educación, igualmente cerramos con el ministerio una educación de computadores. Vamos a entregar este año, Dios mediante, 260 computadores nuevos a los colegios, para que, pues obviamente, para que se mejore el servicio de la educación. Seguir trabajando, apoyando el transporte escolar, la alimentación escolar, a los alumnos de la media técnica. Y también pensamos fortalecer más en este año los proyectos destinados al sector agropecuario, a nuestros campesinos, especialmente paneleros, cafeteros, ganaderos y personas dedicadas a otros cultivos como el plátano y el aguacate. Pues señor alcalde del municipio de La Vega, Gratiliano Suárez Suárez, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en Recorriendo Cundinamarca. Le deseamos el mejor de los éxitos en el desarrollo de su gestión y recuerde que esta siempre será su casa, estas 25 emisoras comunitarias, para llevar la información de lo que ustedes a bien tengan publicar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Feliz día para usted. Son las 7:09 en el primer magazín del departamento, Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Sasaima, sala de redacción, graves daños se registraron al finalizar la semana pasada en la bocatoma del acueducto municipal tras una fuerte creciente del río Guani, que dejó sin servicio a la comunidad y sin la posibilidad de ingresar a hacer las reparaciones pertinentes. En horas de la mañana del sábado se realizó una limpieza del canal a la entrada de la boca toma y a la tubería para permitir de manera temporal la captación y el flujo actual de agua captada para el restablecimiento del servicio. Es de resaltar que las soluciones hasta el momento dadas son temporales y que no podrá dársele solución definitiva hasta que las lluvias no cesen y el nivel del río disminuya considerablemente. En Soacha, sala de redacción. En las comunas 1, 3 y 4 del municipio de Soacha se cumplió el primero de los dos días de trabajo en que el alcalde Juan Carlos Nemocón planeó con los presidentes de las juntas de acción comunal del municipio. Uno a uno, los líderes comunales socializaron sus problemas y de inmediato el mandatario y sus secretarios asumieron compromisos puntuales. El ejercicio comenzó el pasado sábado en la institución educativa Paulo VI. Posteriormente, el alcalde y sus secretarios se desplazaron hasta el Salón Comunal de Buenos Aires, en Ciudadela Sucre, y en la tarde a Villa Sofía II. En las tres comunas, las quejas y denuncias más relevantes fueron problemas de inseguridad relacionados, a su vez, con la venta y consumo de estupefacientes, atracos callejeros, hurtos a residencias y hasta violaciones en algunos casos. Además, se identificaron problemas generalizados que, según los presidentes, son situaciones comunes a toda la ciudad. Descuido total en la malla vial interna, ausencia de escenarios deportivos y falta de mantenimiento a los existentes, falta de salones comunales en buen número de barrios de la ciudad, alcantarillado obsoleto, falta de mantenimiento o ausencia total en determinadas zonas, invasión del espacio público, presencia de recicladores, escaso alumbrado público en ciertos sitios y ausencia de rutas de transporte en algunos barrios, entre otros. Como al término de la intervención de cada presidente se detectó que, si bien es cierto hay problemas comunes, también hay muchos aspectos concernientes a cada barrio o comuna. Por lo anterior, el alcalde Juan Carlos Nemocón ordenó a los secretarios de despacho que dispongan de un espacio semanal exclusivo para atender a las juntas de acción comunal. Escucha, recorriendo Cundinamarca. Les presentamos ahora la información desde La Palma con Eduardo Salazar, emisora Ciber. Adelante con la información. Giovanni Moreno saluda a toda la audiencia de la Red Récord de Cundinamarca, a los colegas de las 25 emisoras comunitarias conectadas a esta hora de la mañana. A continuación, el proyecto a cargo de la coordinadora Astrid Maecha de la Escuela Normal Superior Divina Providencia del municipio de La Palma, Ecos de Paz. Ecos de Paz. Porque estar bien informados es un derecho. Desde la Escuela Normal Superior Divina Providencia en La Palma, Cundinamarca, para la región del Río Negro y todo el territorio nacional. Saludo de paz y bien. Querida audiencia, desde hoy, con cariño, gratitud y respeto, les compartiremos hechos valiosos y de interés para el desarrollo, la educación y el progreso de todos y todas. La Escuela Normal Superior Divina Providencia de La Palma, Cundinamarca, ha hecho presencia en la región por más de 60 años, ofreciendo una educación de calidad, basada en valores y con excelente nivel académico, dando así cumplimiento a la misión social de garantizar derechos fundamentales a niños, niñas y jóvenes de toda la región. En cabeza de las hermanas que han pasado por este valioso claustro, dirigiendo con sabiduría y la fe puesta siempre en Dios. Unas ya pensionadas, otras disfrutando de la presencia de Dios en la eternidad. Hoy, nuestra rectora, hermana Susana Otálora, y de la mano de los preceptos franciscanos, se destaca como modelo de vida para las nuevas generaciones. La Escuela Normal cuenta con un excelente equipo profesional y humano en cuanto a docentes, directivos, personal administrativo y de apoyo en general. Nuestra institución no solo tiene la aprobación oficial que tienen todas las instituciones educativas del Estado, sino que además es la única de la región con certificación de calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, lo cual es garantía y seguridad de calidad educativa para la comunidad. Es un gran orgullo y un gran logro para todos. Con sus programas especiales, legalmente aprobados para preescolar, primaria, básica secundaria, media vocacional, programa de formación complementaria, educación para adultos de CAFAM en la jornada sabatina, se proyecta permanentemente siendo columna vertebral de la educación en la región. Como centro de formación permanente y formadora de maestros de paz, estamos formando en promedio el 95% de los docentes que atienden la educación de preescolar y primaria en la región y en otras zonas del departamento. Nuestra huella educativa ha marcado a cientos de generaciones, siendo desde décadas el más grande y representativo centro educativo en la región. Nuestro proyecto educativo institucional contempla la implementación de proyectos y estrategias desde los cuales se fortalece la educación integral que se brinda, la lúdica, el deporte, la recreación, democracia y participación social, tiempo libre, ecología, competencias ciudadanas, derechos humanos, formación pedagógica, valores fundamentales, educación para la sexualidad, al igual que las áreas fundamentales, son entre otros los proyectos transversales integradores que se desarrollan dentro del currículo y que contribuyen de manera significativa a la cualificación de la calidad de vida de los educandos. De cara al futuro y buscando satisfacer las expectativas y necesidades de las nuevas generaciones de docentes formados en el programa de formación complementaria, se suscriben acuerdos con entidades de educación superior como la Universidad Pedagógica, la Universidad Minuto de Dios, entre otras. Los egresados del programa de formación complementaria, quienes reciben el título de normalistas superiores, pueden desde ya matricularse en la Uniminuto e ingresar al quinto semestre de formación profesional y terminar aquí en La Palma sus estudios universitarios obteniendo el título de licenciados en pedagogía infantil. Este beneficio lo pueden disfrutar quienes se hayan graduado en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, al igual que las futuras promociones. Estamos haciendo realidad de mejores maestros para una mejor educación para todos. Nuestro modelo pedagógico, enseñanza por procesos con enfoque constructivista, busca dejar atrás las viejas prácticas educativas para darle a los estudiantes la oportunidad real de ser protagonistas y partícipes directos de su proceso de formación. Permite que el nivel de desempeños mejore día a día y que se forme en competencias, permitiendo que cada niño, niña o joven adquiera las destrezas, conocimientos, habilidades y valores integrales que le permitan seguir avanzando hacia la consolidación de su proyecto de vida. Entre las múltiples actividades a través de las cuales nos proyectamos a la comunidad local, departamental y nacional, está la honrosa participación de nuestra banda Músico Marcial, la cual donde quiera que va deja huella del gran orgullo palmero y consigue los mejores premios por su excelente actuación. Aquí, justo es aclarar que la última participación de nuestro municipio en concurso de bandas musicomarciales no lo hizo con la banda de la normal ni a nombre de la escuela normal. Esta participación corrió por cuenta de particulares en la cual no tuvimos nada que ver como institución. De otro lado, el 31 de diciembre de 2012 ganamos un fabuloso premio al ser finalistas ante el Banco Interamericano de Desarrollo y la ONG italiana Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos con el Proyecto Institucional de Convivencia, Escuela, Comunicación y Paz. Obtuvimos el primer puesto y a través de dicho proyecto se busca convertir a la escuela normal en un observatorio de paz, desde donde, basado en la vivencia de competencias ciudadanas y el ejercicio de los derechos humanos, se irradie valores, bienestar, paz y desarrollo para todos. Este proyecto, con estrategias como el Plan Padrinos, el Proyecto de Vida, el Grupo Gestores de Paz, las convivencias para estudiantes y escuela para padres, se apuntala como una experiencia de alto valor y muy significativa para el desarrollo integral comunitario en el municipio, en la región y el departamento. Desde ya, a todos los estamentos los invitamos a hacerse copartícipes de tan excepcional propuesta, la cual se viene implementando desde finales de 2011. Vaya para todos y todas una fraternal invitación a participar activamente de los diversos procesos y proyectos que se adelantan en su escuela normal. A todas aquellas personas que con dedicación y amor velan por una excelente educación para sus hijos, a quienes por convicción y con orgullo nos eligen como el segundo hogar para formar a las nuevas generaciones, a toda la comunidad de La Palma y de la región, mil gracias. Siempre contarán con nosotros, siempre serán bienvenidos. Que el Dios del amor y la luz nos bendiga siempre. Descansa, Palmero, donde quiera que estés. Ecos de Paz. Desde La Palma, Cundinamarca, transmite Ciber Stereo HKG74, 107.1 frecuencia modulada. Ciber Stereo, emisora del Sistema Radial Comunitario de Colombia. Ciber Stereo, inmensamente grande, nacida para servir. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingaza Estéreo. Muy buenos días, compañeros de Recorriendo Cundinamarca. En el máster saludamos a Jenny Patricia, Víctor Manuel y colegas de las radios comunitarias de nuestro departamento. El siguiente informe es presentado a nombre de restaurante El Gourmet de Clemencia, en el municipio de Choachí, Cundinamarca. En la presente emisión nos acompaña el señor personero del municipio de Fomeque, el doctor Alejandro Herrera, a quien saludamos y le damos la cordial bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, agradecerle esta invitación muy formal para poder compartir con la comunidad de Fomeque y con la comunidad de Cundinamarqués que nos escucha en este momento. Doctor Alejandro, se inicia la jornada académica para más de 2.000 estudiantes en el municipio de Fomeque. ¿Qué acompañamiento de algunos derechos está haciendo la personería del municipio de Fomeque? En este año 2013 y trayendo a colación el 2012, se trabajó el tema de los derechos humanos. Pero este 2013, la personería municipal de Fomeque, acompañada con las distintas instituciones de la administración de la alcaldía, haremos un cronograma para poder visitar a las 32 veredas del municipio, para darle a conocer los derechos que tienen los jóvenes, uno de esos derechos, la educación, y tratar temas que los estudiantes quieran conocer de la personería, de la administración pública como alcaldía, o cualquier tema que nos abarque dentro del Estado colombiano. ¿Para cuándo se tiene el cronograma de visitas a las veredas para que oportunamente los estudiantes y padres de familia estén enterados de ese apoyo que hace la personería a través de usted, doctor Alejandro Herrera? En esta primera etapa o periodo del 2013, haremos un lanzamiento el 1 de marzo, un lanzamiento de la personería donde dará a conocer el cronograma del 2013 y lo que busca la personería municipal durante este periodo de los 4 años. Daremos a conocer qué expectativas tiene la personería para ayudar a la comunidad. Entonces, el 1 de marzo, invitaremos a todos los campesinos de Fomeque a que nos escuche y a los cundinamarqueses el proyecto que va a presentar la personería para estos 3 años que le queda en su función. Ese día daremos a conocer el cronograma de las visitas a las escuelas para darles a conocer ese derecho o esos derechos que ustedes tienen como jóvenes a la educación. Doctor Alejandro, le agradecemos su presencia en esta mañana en Chingaza Estéreo y Recorriendo Cundinamarca. Agradecerle esta invitación y decirle a la comunidad que la personería municipal de Fomeque está dispuesta a acompañarlas en todas sus inquietudes, en todas sus soluciones para el beneficio de esta comunidad fomequeña. 106.4. A esta hora me despido de nuestros amables oyentes del informativo Recorriendo Cundinamarca, agradeciéndoles la sintonía prestada. Con gusto y con agrado les acompañó Raúl Villar Lara. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia. Tradición insuperable. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Madrid, sala de redacción, gracias al trabajo realizado por el alcalde municipal Giovanni Villarraga Ortiz en beneficio de la población con discapacidad, Madrid fue seleccionado para recibir una capacitación en informática básica para 40 personas con discapacidad física o cognitiva a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las fundaciones Saldarriaga Concha y SDI Colombia. El curso, que inició el 6 de enero, no tiene ningún costo para el municipio, tan solo se dispuso del lugar y los computadores para que durante 30 horas este grupo poblacional pueda acceder a las nuevas tecnologías, aprendiendo el manejo del paquete Office, Internet, redes sociales, entre otras. Los 40 integrantes del Centro de Vida Sensorial están divididos en tres grupos, el último de ellos dirigido a personas con discapacidad auditiva, quienes estarán acompañados por el intérprete de lenguas del Centro de Vida Sensorial de Madrid. Durante su primera clase, la profesora Luz Ángela Bejarano, de la Fundación SDI Colombia, expresó que esta capacitación busca acercar a las personas con discapacidad a las nuevas tecnologías de la información enfocado al ámbito laboral, lo que permitirá reducir la brecha digital para estas personas. De igual forma, se mostró muy complacida de trabajar con personas con discapacidad auditiva, pues aunque ella no maneja el lenguaje de señas, estos estudiantes comprenden lo que ella les explica y están muy prestos a adquirir nuevos conocimientos. En Girardot, sala de redacción. Un macabro plan para asesinar policías en el departamento de Cundinamarca fue revelado por la policía. La intención de los crímenes es atentar contra los policías que están realizando las operaciones antinarcóticos. Según el comandante de la policía en el departamento, coronel Flavio Mesa, están ofreciendo 5 millones de pesos por cada policía muerto en la región del Alto Magdalena, cuya cabecera es Girardot. La policía, por su parte, ofreció una recompensa de 15 millones de pesos por información sobre el responsable de este plan, identificado como Danilo Tique Motiel, alias Maco. Según las autoridades, es uno de los mayores responsables del narcotráfico en la región. Recientemente, la policía frustró un atentado con granada a su estación en el municipio de Flandes, que hace parte de la misma región. En Cota, sala de redacción, en el Chunsua, centro espiritual de la comunidad indígena Muisca de Cota, se realizó una jornada de capacitación sobre derechos humanos. La Alcaldía Municipal de Cota, a través de la Secretaría General y de Gobierno y la Oficina de Asuntos Indígenas, realizó esta capacitación con el fin de que esta comunidad conozca y se apropie de sus derechos. Más de 40 personas se reunieron para escuchar con atención y participar activamente de esta capacitación, que sin duda alguna fue bien recibida por toda la comunidad. Alba Lucía Velázquez, secretaria general y de gobierno, seguirá buscando espacios que fortalezcan la calidad de vida de toda la comunidad cotense, porque somos una sola fuerza muisca a paso firme. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Esto fue todo por hoy en Recorriendo Cundinamarca. Mañana tendremos la celebración del miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma, y los esperamos también con toda la información de nuestro departamento. Un feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. En la producción, Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.